¿Hay alguien ahí afuera? ¿Alguien me escucha? ¿Hola? ¿Alguien me escucha? La bruja de las palabras. Para oír a tu corazón. Comunicate con nosotros por correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com. Estamos presentando Bruja de Colección, quinta temporada, año 2013. La Bruja de las Palabras, una locura que se hizo radio. Un hombre que tiene algo que decir y no encuentra oyentes está en una mala situación, pero todavía están peor los oyentes que no encuentran quien tenga algo que decirles. Las decisiones culturales empiezan de a poco a estar en nuestras manos. Ya no le hacemos caso a altavoces únicos que nos dicen lo que hay que hacer. Estuvimos años dependiendo de una industria codiciosa, comprando lo que ellos querían que comprásemos. Internet llegó hace un tiempo para unirnos, para decirnos que se pueden hacer cosas juntos y que la otra industria, la que le teme a los cambios, la que intenta hacernos creer que Internet es un lastre, la que rajunia y la que daña, se está muriendo y la vamos a ver morir. Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja de las palabras. Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog en internet, www.labrujadelaspalabras.blogspot.com. Que la famosa crisis de la industria, de la que tanto se habla, no es económica, sino que más bien es moral. Es una crisis codiciosa. La bruja de las palabras, transmitiendo para todo el universo. A los celtas les gustaban las aventuras y les gustaba viajar. En cualquier momento levantaban campamento y partían rumbo a otros horizontes. Por eso no tenían casas demasiado sólidas, ¿no? Llevaban consigo sus rebaños, sus semillas y sus amores, dice el poeta. Eran poetas además, se premiaba la poesía en el mundo celta, increíblemente, ¿no? Convivían, que eran muy buenos guerreros y eran poetas. Y vos decís, ¿cómo puede ser? Entonces hay algo que mi cabeza, algo para lo cual mi cabeza no está preparada. Porque para mí son incompatibles. El militar es un tipo que tiene un pensamiento muy cuadrado, muy rígido, y la poesía más bien es el mundo de lo flexible, lo ambivalente, lo que tiene múltiples significados. Eran un poco groseros, perdón, pero nada les gustaba más que la poesía y la música. El arte de los celtas, acorde con estas cosas, esta personalidad que le estamos viendo, se amigaba. Te voy a pedir el audio 91, Rodolfo. Se amigaba con las formas espiraladas. La espiral era una de sus formas preferidas. Y fíjate ya lo que está diciendo esa espiral. Vos ves un cuadrado, ves un triángulo, ves un redondel. Esa es la cultura occidental, la cultura egipcia, la cultura romana, la griega. Ahora, cuando ves una espiral, o había muchos mosquitos, o estos tipos tenían una concepción especial. Vamos a ir escuchando el temita ese, Rodolfo, si lo tenés, porque por radio no es fácil mostrar las espirales. Porque esta es una música que tiene forma de espiral. No, Carlos, ¿cómo puede ser? ¿Una música con espirales? ¿En serio? Fíjese, métase en la espiralidad celta. Un poquito, a ver. Que de pronto es como que la melodía no se corta y fluye y fluye y fluye, como que no hay silencios incómodos, espacios, es como que de pronto te sentís dentro de un remolino y vas girando, girando, girando, y te imaginás, yo me imaginaba así como que cerraba mis ojos, abría mis brazos y empezaba a girar y a ver luces de colores y una cosa así. La música occidental tiene ciclos, ¿no es cierto? Comienza, se desarrolla y termina. ¿Eh? Las películas occidentales, igual. Y la vida de los occidentales también. Estos tipos, igual que el deseo, uno llevaba al otro y todo circulaba. Otra cosa que tenían los celtas era una cierta semejanza con los gitanos. ¿Eh? Los que hemos visto gitanos que andan ahí medios como en otro mundo, ¿no? Tenemos que hacer un programa sobre los gitanos. Yo quiero que estén acá, son argentinos y viven como muy aislados, en parte porque ellos lo viven así, pero en parte también por nuestro miedo. Creo que es miedo. Y los celtas tenían mucho de gitanos. Miedo nuestro y miedo de ellos también. Aunque últimamente estoy viendo que están yendo a los colegios, están uniendo un poco más a lo que es la civilización, si se puede decir. Y a veces tengo un poco de miedo porque se está perdiendo una cultura, algo que es propio de ellos. La verdad, no conozco cómo son, pero al ver que se están incluyendo en otra cultura, es como que están perdiendo algo quizás. Bueno, vamos a ver si aprendemos a aceptar lo diverso del otro y lo diverso que hay adentro de nosotros. Tal vez se puedan incorporar, igual que los pueblos originarios, de un modo en el que no vendan el alma al diablo, en este caso a la civilización occidental. Un amigo de este programa, que se llama Sandro, y que falleció hace un par de años, él era gitano, se reconocía gitano, y creo yo que cuenta muy bien cómo es el espíritu gitano. Una raza que de vieja su historia lleva perdida, cabalga junto a la muerte y es un caballo la vida. ¡Vámonos! Cabalga junto a la muerte y es un caballo la vida. Vengo de tierras lejanas, de allá donde nace el día. No tengo nación ni patria, pues la tierra es toda mía. No tengo nación ni patria, pues la tierra es toda mía. Soy padre de la alegría y hermano de la tristeza. Peleo ante la injusticia y me rindo ante la belleza, mamá. Peleo ante la injusticia y me rindo ante la belleza. ¡A ver esa manada! Y aunque no tengo corona, soy de reyes soberano, pues es mi mayor orgullo, señores, yo soy gitano. Sandro nos ayudaba a imaginar a los celtas porque eran muy parecidos a los gitanos, tal vez compartían el mismo origen, también eran expertos en caballos, ambos pueblos. Se los considera pueblos indoeuropeos. Probablemente provienen de las estepas del sur de Rusia. De un lugar del que ya hemos hablado y vamos a volver a hablar alguna vez. Le voy a pedir a Rodolfo que me prepare el audio 93. Es un audio muy cortito, 9.3. Muy cortito. Hay una película que se hizo sobre los descendientes de los celtas. La película se llama Corazón Valiente. Corazón Valiente. Algún día vamos a hablar de William Wallace, el líder de lo que había quedado como tradición celta, con muchas semejanzas con el pueblo celta. Todavía hay pueblos que son muy celtas, que tienen una especie de sangre como la que estamos contando, viven a la izquierda y arriba del Reino Unido, y Escocia, Irlanda, todo eso, que de ahí los romanos no los pudieron echar. Fíjate si serán tercos, y les costó mucho civilizarlos. Uno de los problemas que tuvieron para civilizarlos era imponerles el día domingo. ¿Cómo es eso, hermanito? ¿Qué me decís? Y sí, che, que en esta religión que te queremos convencer, una vez por semana no hay que hacer nada. ¿Por qué? Y porque es un día de fiesta. Para nosotros todos los días son de fiesta. No te entiendo, ¿cómo es? ¿Y el resto de la semana qué? Y había otro problema. Los amigos que han vivido en el campo y que conocen las tareas del campo saben que el día de descanso no lo elige el calendario, sino el clima, las plantas y los animales. Habitualmente el día que llueve es un día en el que no se puede hacer gran cosa y la tarea queda para el siguiente día en el que se pueda laburar, no importa qué día caiga. Así que este invento del día domingo, del día de descanso, dicho de antemano, planificado, es evidentemente un fenómeno de la civilización, es decir, de la ciudad. Porque el campo te lleva, te obliga a vos seguir el ritmo de la vida, incluido el clima, y no a vos poner en tu agenda, hoy tengo que arar, suponete, y está lloviendo torrencialmente, imagínate el desastre que es si te pones a arar con lluvia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en esta película que yo le contaba, Carlos, se me fue de tema. Corazón valiente. En esta película que le contaba, Corazón valiente, hay una frasecita que no me dejó dormir las últimas dos semanas. Es una frase, cinco o seis palabras. A ver que la diga el muchacho este. Tu corazón es libre. Ten el valor de escucharlo. Esta es la herencia que le dejaba el padre al hijo. La gran enseñanza. Hemos escuchado otras enseñanzas, muchos libros las tienen, sagrados y no sagrados, el Martín Fierro, a tu amigo el juez, qué sé yo. ¿Qué dicen los celtas? Tu corazón es libre. Fíjate, ten el valor de escucharlo. ¿Por qué valor? ¿Por qué hace falta valor para escuchar el corazón? Y porque a veces no le queremos hacer caso a eso, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos presiones sociales justamente y decimos, no, esto no tengo que hacer porque tengo que hacer esto, no me tengo que dedicar a bailar, pongámosle, tengo que estudiar. Entonces no estoy siguiendo mi corazón, ahí estoy siguiendo mi cabeza, que es la presión social, la civilización. Es que nos enseñaron que el que piensa, triunfa. Y el que siente, quedó ahí con el sentimiento. Y luego dice, no se vive del amor, que esto que acá, y te fuiste. Y te dijeron eso, y quedaste con eso, con que no se puede. Hace poco veía una frase de Einstein que alguien publicó en el Facebook. Es probable que no sea de Einstein, pero no se lo diga a nadie, no importa de quién sea la frase. Jugar es el modo más elevado de la investigación. Y conociéndolo a Einstein, uno dice, mira, si no la dijo, la pudo haber dicho. ¿Cuál era la actividad preferida de Einstein cuando terminaba de laburar? Tocar el violín. Ese era el tipo. ¿Cómo pensaba Einstein? Le preguntaron. ¿Usted, Einstein, piensa con conceptos, con símbolos abstractos? No, yo no uso ni conceptos, ni símbolos, ni palabras para pensar. Yo tengo pensamientos visuales y musculares. Y después, cuando llego a una idea muscular o visual que me parece útil para la comunidad, la traduzco a palabras y eventualmente a números, para que puedan comunicarse, que puedan convertirse en nuevos descubrimientos técnicos, pero el descubrimiento es muscular y el músculo está ligado no al pensar intelectualoide, sino al sentir. Es el corazón el que en realidad crea las cosas que todavía no existen. Y a veces hay que ser valiente para escuchar el corazón, porque hasta nosotros mismos nos desacomoda nuestro plan para la vida, la imagen que tenemos de nosotros mismos. Hasta a nosotros nos desacomoda sentir lo que sentimos. También hace falta valor, tal vez por eso. Vamos a escuchar un tema acerca de los druidas, un asunto polémico en el audio 53, porque una de las cosas de las que se acusaron a los celtas era que hacían sacrificios humanos. Vamos a ver qué es lo que dicen y vamos a ver quién lo dice. Había tres clases de sacerdotes. Los más conocidos eran los misteriosos druidas, pero junto con estos estaban los bardos y los vates. A pesar de su fama, se sabe bien poco de los druidas y sus prácticas. El culto a los dioses entraba por descontado como una de sus funciones, pero también parece que actuaban como jueces y árbitros en las disputas. El nombre druida tiene sus orígenes en el verbo que significa saber. Tenían el derecho de decidir en las disputas tanto públicas como privadas, también el derecho de juzgar y determinar las recompensas y castigos en casos de crímenes y asesinatos. Nadie, ni siquiera el rey, podía hablar antes de que el druida lo hiciera. Los druidas fueron, por supuesto, tremendamente importantes para los celtas, y su fama nos ha llegado a través de la historia. Es, por tanto, muy sorprendente que no sepamos casi nada acerca de ellos. Lo que sí que sabemos es que eran los depositarios de la ley del pueblo celta en ambos sentidos de la palabra. La ley como sistema penal y la ley como orden de vida. La imagen que los romanos tenían de los celtas británicos era la de unos bárbaros feroces, y una de las cosas que temían en particular era los druidas, los sacerdotes celtas, famosos por practicar sacrificios humanos. Y no hay ninguna razón histórica para dudar de que esto fuera cierto. Así que los romanos tenían una imagen de los antiguos celtas británicos y de sus primos galos algo distorsionada. Pero, por supuesto, esta actitud era bastante hipócrita por parte de los romanos, ya que ellos eran felices viendo las carnicerías humanas en la arena de sus circos. En cambio, para los celtas, el sacrificio humano era incluso piadoso. Sabemos que los druidas dirigían ceremonias religiosas, y por lo que podemos averiguar, estas tenían lugar en los famosos bosques de robles. Y sabemos que una buena parte de la religión de los druidas se centraba en los árboles. Todavía tenemos vestigios del alfabeto del árbol druida, que hasta cierto punto está relacionado con el gaélico y el alfabeto gaélico. Bueno, además de hablar de los sacrificios humanos, hemos comenzado a presentar a los druidas, unos personajes muy misteriosos. Pero terminemos con el tema de los sacrificios humanos, que es como la gran crítica que se le hace a los celtas. Pero bueno, escuchamos el audio que tenemos preparado y comentamos un poco más. Desafortunadamente, no tenemos su versión de por qué sacrificaban a la gente. Solo podemos especular. Es probable que pidieran la ayuda de los dioses por alguna razón, tal vez para agradecerles su ayuda y la victoria en la guerra. Es posible que las víctimas fueran voluntarios porque los celtas no le temían a la muerte. Ellos no le temían a la muerte, y algunos de los de las personas sacrificadas en ciertos rituales que tenían, lo que descubre la arqueología es que no estaban ni golpeados ni aparentemente maniatados, sino que voluntariamente se ofrecían para ser sacrificados. Andá a saber por qué. O sea que no eran obligados, sino ellos mismos se ofrecían para ese sacrificio. Dentro de lo que es la niebla del asunto, ¿sí?, hay muchas versiones y no podemos estar seguros. De lo que sí estamos seguros es que los romanos nos acusaron de hacer sacrificios humanos. Y también sabemos que para la misma época, el Imperio Romano una de sus fiestas, de su forma de divertirse, era ver cómo los leones o los legionarios mataban a las personas en lo que se conoce como el circo romano, una especie de estadio. El primer estadio que existió era para eso, ¿no es cierto? Metían ahí a los tipos, a los criminales, a los esclavos, y se divertían a ver cómo un león se comía a un tipo. Un siglo después lo iban a hacer con los cristianos a eso, que eran una secta para ellos muy, muy peligrosa y muy degenerada, y se divertían con ellos. O sea, estos tipos son los que dicen: ¡ay, qué horror! ¡Matan gente! Y después iban a aliar con los cristianos, en cuya Biblia hay muchos sacrificios humanos, todos recordamos a Abraham. El Dios le dice: matá a tu hijo, y Abraham lo está por hacer, o sea que le resulta familiar. Y la propia religión cristiana tiene como centro un sacrificio humano. Así que son estos los tipos que señalan. Y usted dice: pero ¿cómo? ¿Que se han olvidado? Claro, lo que pasa es que en manos del otro parece una porquería, ¿no? Después uno lo hace y la pasa bárbaro. A ver, por el lado salgo corriendo yo. Sí, le voy a contar una cosa. Yo en su momento, cuando me enteré, me conmovió muchísimo. Los griegos conocían a los celtas como hiperbóreos. Hiper, más allá. Bóreo, boreal, del norte. Más allá del norte. Y hay tradiciones muy antiguas donde los griegos describen a los celtas. Los llamaban Keltoi. ¿Hablo bien el griego? Keltoi, de ahí viene la palabra celta. Significa esos que no conocemos, esos bárbaros, los de allá, los paganos. Esos raros, y para un monoteísta el raro es peligroso. Para el politeísta le da curiosidad. Y uno de los testimonios que se tienen de los celtas lo relata Pierre Grimal, un muy serio estudioso de la cultura griega. Pero de casualidad, uno estudiando los griegos dice: ah, mira, hay una cita de los celtas. Vivían en una región ideal, de clima dulce y tierras muy fértiles. Dicen los griegos: los hiperbóreos, o sea los celtas, vivían al aire libre, tenían bosques sagrados y gozaban de extrema longevidad. Conocían la magia y podían volar. Está bien que los griegos del siglo V a.C., viste, tenían los pajaritos como los tiene un chico de 5 años, ¿no? Y fíjate lo que dice ahora acerca de la muerte, que es un tema que a los occidentales tanto preocupa, tanto angustia. Sí, porque mi angustia viene de saber que me voy a morir. Sí, ¿te parece que es eso, che? Fíjate esta mirada distinta que tenían los celtas, descritos por los griegos. Cuando los viejos han disfrutado suficientemente de la vida, se arrojan al mar desde lo alto de un acantilado, contentos, con la cabeza coronada de flores, y encuentran en las olas una muerte feliz. Imagínate si vos te criás en una cultura donde tu mamá te dice: mirá, Juancito, mirá, Josefina, vos viví, y cuando digas, bueno, ya la pasé bárbaro, ya vas a tener nieto, qué sé yo, vos ya estás medio cansado de vivir, vas ahí, y es, así es el final feliz del cuento. De cualquier forma te va a pasar, ¿no? Pasa que en Occidente se oculta la muerte. Yo la otra vez estaba caminando por la calle Independencia, acá en el centro de la ciudad, en las espaldas de Casa de Gobierno, digamos, y había una paloma que había sido atropellada por un auto. Sí, no es un paisaje hermoso, pero bueno, una palomita, a veces hay animales más grandes, ¿no? Y una señora mayor pasaba con una nenita de la mano, señora de, no sé, no, señora, usted parece de 40, pero tenía un poco más, y andaba con su nieta, que tenía 3, 4, y la nena se queda impresionada con el espectáculo de la palomita y, viste, trata de retener a la abuela porque quería ver más, como corresponde. La paloma estaba destrozada, ¿no? Y la madre le dice: no, nena,